Hablando de la Libertad, música independiente. Hablando de la Libertad, nueva música, nuevos discos. Un disco, sí, precisamente un disco. Puede ser un montón de cosas, puede tener formato de simple, puede ser un doble, puede ser en vivo, un demo. En fin, estamos hablando de un material. Horas de ensayo y de grabación, horas de creatividad y de trabajo. Hoy repasamos el disco de Jaque Reina, Cabeza de Trueno, año 2014, el disco número 6 de la banda. El tema se llama Puentes, forma parte de Cabeza de Trueno. Los integrantes de Jaque Reina son Facundo Gatelet en guitarra y voces, Leandro Gatelet en batería y coros y Zeta Von Gravesen con el bajo, un trío, un power trío. Este material fue grabado por Fernando Argento, Facundo y Leandro Gatelet, los hermanos, y Gabriel Spallanzani. Fue mezclado por Fernando Argento en FRL Studios, masterizado por Pablo López Ruiz y Diego Calviño en el 332 Studio. Cabeza de Trueno tiene la característica de ser un álbum que consolida la identidad de la banda y una identidad que viene construyendo desde hace décadas, con letras más directas y una impronta musical que explora, retuerce y mezcla varios géneros: el rock, el punk, el metal y el funk. Tema al palo este, ¿eh? El tema se llama Fango. Aquí hay un músico invitado, Luciano Farelli, de Parte Planeta, y allí en esa banda y también en este tema hace lo que mejor sabe hacer: programar, programaciones. La banda Jaque Reina nació a mediados del año 2002, proyectando, impulsado por la idea de los hermanos Gatelet, inspirados en los matices del rock, con aportes que, bueno, sumaban del blues, del pop, del grunge y también del heavy metal, ¿por qué no? En el año 2003 nace Arterias, un material con mucha fuerza interpretativa. Tiempo después la banda inicia una profunda transformación, especialmente acentuada por la búsqueda de nuevos sonidos vinculados con el new rock, el new metal y el pop rock. Esta renovación tuvo como principal partícipe a Gustavo Martínez, un ex Cabezones, que se incorporaría a la preproducción y producción del segundo disco de Jaque Reina llamado Cuatro Alas. Este material tuvo la particularidad de ser difundido a través de descarga gratuita del sitio oficial de la banda, lo que generó una gran demanda en los shows, incluyendo presentaciones en tres giras que lo llevó por Chile. Ver el cerro estremecerse por el trueno. Después de tal poder, queda claro que todo es un juego. Para no dejar algunos géneros afuera, aquí hay que decir que hay algunas bases percusivas bien folclóricas. Cuando Jaque Reina cambió de formación como Power Trio, se constituyó como lo es ahora, construye su propio lugar de grabación, FRL Studio. Con los años la banda llega a despegar más allá de las fronteras de Argentina, pasa por Colombia, por Cuba, telonean, por ejemplo, en el Club Jeva, en la ciudad de Buenos Aires, a Linkin Park. Una banda que realmente está sonando muy bien. Podés conocer un poco más de Jaque Reina en su página web www.jaquereina.com.ar. Podés buscar las fechas, seguir el día a día, el paso a paso en el Facebook jaquereina.argentina y bajarte su música desde Bandcamp, jaquereina.bandcamp.com. Repasamos varias canciones del disco Cabeza de Trueno. Sonó Puentes, sonó Fango, aquí de fondo está sonando Poncho. Y nos vamos a quedar con el tema que le da sonoridad al nombre del disco, Jaque Reina, Cabeza de Trueno. seguimos hablando de la libertad. Bien, hablando de la libertad, es momento de repasar un cover, de repasar una versión y también de movernos un poco en los diferentes procesos musicales, porque no en la historia, en los años. Me voy a 1974, la ciudad Nueva York. Allí David Byrne con Chris Franz y Tina Weymouth forman la banda de New Age y post-punk Talking Head. Tiempo después se incorporaría al guitarrista Jerry Harrison. 3 años más tarde lanzan su disco debut homónimo. Y el tema número 10 de ese álbum sería uno de sus éxitos. La canción se llama Psycho Killer. Hoy escuchamos una versión en inglés, pero nacional, interpretada por los porteños Aztecas Tupro. Suena Psycho Killer. Cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer. Look at your Hablando de la libertad, todo lo que necesitas saber sobre la escena indie nacional. Y como dice el ruso, lo que necesitas saber, lo sabes. Y si no lo sabes, te lo contamos. Es momento de hacer un repaso por los sellos discográficos que también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también que en las producciones materiales. Lo concreto, Pirca Records, siempre desarrollando artistas. Estamos hablando de un sello independiente que trabaja el desarrollo artístico de manera integral. En más de 10 años, la productora logró posicionarse en la escena musical gracias a la generación de grandes éxitos y trabajando con Maxi Truso, Peligrosos Gorriones, Pierre, Los Pérez García, Parientes, Los Cuatro Pesos de Propina, entre otras bandas. Y hoy es momento de presentar a Pierre, precisamente. En 1995, los hermanos Agustín y Ramiro Cerezo formaron la banda. 4 años después, lanzan su disco debut con otro de los hermanos como integrante, Eugenio. Por lo tanto, Agustín, Ramiro y Eugenio, todos allí. Con el transcurso de los años, la banda fue creciendo en popularidad. Lleva más de una decena de discos editados. Junto a Pirca Records, lanzan el trabajo Brindaremos en el año 2014. Hoy escuchamos de ese álbum el tema Beso Amargo. Apostar tu minuto de gloria.

hablando de la libertad. Música autogestionada.